en El Salvador. Durante su visita a El Salvador, el relator especial de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, destacó el dolor que aún sienten las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado frente a los desafíos del Estado salvadoreño para garantizar justicia y reparación. El informe con la periodista de ARPAS, Crisia Girón. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Las violaciones que sufrieron las víctimas del conflicto armado son inaceptables. El desamparo en que se encuentran más de 30 años después también lo es. Así lo expresó el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la reparación y garantías de no repetición, Fabián Savioli, luego de su visita a El Salvador, en la que conoció los avances y desafíos en materia de verdad, justicia y reparación a víctimas. Savioli considera que deben haber acciones más decididas de parte del Estado para garantizar reparación a las víctimas, como por ejemplo, abrir los archivos militares que puedan reconstruir los hechos de violaciones a derechos humanos perpetrados por la institución castrense. Pese a las solicitudes del Instituto de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General de la República, el juzgado que lleva a cargo el caso del Mozote y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Defensa se ha negado a entregar los archivos aduciendo excusas que no son creíbles, entre ellas la inexistencia de los mismos o que han sido destruidos, a pesar de que las leyes de la época obligaban a documentar las acciones militares durante la guerra y a pesar de los testimonios de militares de alto rango en procesos judiciales en los que afirman efectivamente lo contrario, es decir, que esos archivos existen. El Instituto de Acceso a la Información Pública le ordenó al Ministerio de Defensa la reconstrucción y entrega de esa información, pero el Ministerio no solo no cumplió, sino que impugnó ese pedido ante la Sala en lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema. El Gobierno anunció la futura creación de una Comisión Revisora de Archivos Militares y compuesta por representantes del Poder Ejecutivo, incluido el Ministerio de Defensa y uno de la sociedad civil. No tengo mayores datos respecto del alcance del mandato que va a tener esta comisión y si tendrá facultades de acceso restricto a los archivos, pero esto es imprescindible. Sobre las Fuerzas Armadas, el relator cuestionó que dicha institución aún rinde tributo a aquellos militares señalados de graves violaciones a los derechos humanos, como el caso del coronel Domingo Monterrosa, cuyo nombre aún se encuentra en la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel. Fabián Savioli fue enfático en pedir al Estado salvadoreño retirar el nombre de uno de los principales acusados de perpetrar la masacre de El Mozote y lugares aledaños, considerada la mayor matanza del siglo XX. He recibido con preocupación, con profunda preocupación, información sobre las numerosas conmemoraciones y homenajes a altos mandos militares que lucharon en el conflicto armado y se les ha sindicado como participantes en hechos aberrantes, como masacres. Entre ellos, el coronel Domingo Monterrosa, que fue identificado por la Comisión de la Verdad como responsable de la masacre del Mozote. Asimismo, sus nombres se erigen en batallones militares y en atrios o monumentos conmemorativos al interior de los mismos. En el camino al monumento y sitio de memoria de la masacre del Mozote, cuando yo me desplazaba hacia allí, pude constatar estupefacto que la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel lleva el nombre de Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios. ¿Y saben qué? Me imaginaba qué deben sentir las víctimas cada vez que pasan por allí. Considero esos hechos inaceptables en un Estado que condena seriamente las violaciones a los derechos humanos. Ese hecho significa una revictimización de las familias y de los sobrevivientes de los hechos. He pedido que se quite el nombre del coronel Monterrosa. No se le puede rendir honores a alguien que es responsable de una masacre. ¿Qué clase de valores son esos? Otro punto evaluado por el relator fue el papel de la Asamblea Legislativa, específicamente la comisión ad hoc que discute las implicaciones de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Para Savioli, dicha comisión tiene serios cuestionamientos desde su mandato hasta su método de trabajo. Además, la propuesta de una nueva ley de reconciliación presentada por el diputado del PDC, Rodolfo Parker, en ese entonces presidente de la comisión ad hoc, es un intento de instaurar una amnistía de facto y eliminar las penas por violaciones a derechos humanos, señaló Fabián Savioli. Que aunque enuncia dejar fuera de la amnistía a los crímenes de lesa humanidad y de guerra que fueron cometidos, contiene disposiciones que en la práctica derivan en una amnistía de facto. A esa conclusión he llegado luego de leer ese borrador de proyecto. La aplicación de la prescripción para crímenes que son imprescriptibles, plazos que restringen las investigaciones penales, eliminación de la pena de encarcelamiento, otorgamiento de beneficios de reducción de pena sin establecer condicionamientos como, por ejemplo, el reconocimiento de la responsabilidad, la colaboración con las investigaciones y el suministro de la verdad. Es muy difícil sostener que eso no es una amnistía. Expreso seria preocupación ante el intento de instaurar la posibilidad de una amnistía de facto y de eliminación en la ejecución de la pena por serias violaciones a los derechos humanos, al derecho humanitario y por la comisión de crímenes contra la humanidad. No se comprenden las razones, no se comprenden las razones por las cuales mecanismos de impunidad como los propuestos en este proyecto puedan ser considerados como legítimos, ni siquiera que puedan ser considerados como necesarios. Durante su visita de 10 días al país, Fabián Savioli se reunió con funcionarios de los tres órganos del Estado, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, entre otros. El relator de la ONU instó a El Salvador, tanto a la administración saliente como a la entrante, a la búsqueda efectiva de la verdad sobre violaciones pasadas, el encuentro de personas desaparecidas, la sanción de los responsables, la reparación a las víctimas, el debate intersectorial e intergeneracional sobre los hechos del pasado y el reconocimiento de una memoria histórica común a toda la sociedad salvadoreña. Para el informativo Voces Nuestras, les informó Crisia Girón. La memoria está ya establece a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como